Adoramos al Señor nuestro Dios. Dios les bendiga, amados, en esta hermosa noche del Señor. Para mí es un honor, un privilegio de parte de Dios estar en este lugar para proclamar la palabra del Señor a través de la predicación, de la exposición de la palabra, aleluya, a través de este ministerio, de lo que es la predicación. La hermana Iris, la conocimos hoy. Gracias, hermana Iris, por su invitación. Gracias a nuestro presbítero, aleluya, por concedernos este privilegio, ¿verdad? Y esta oportunidad de entregarnos este lugar. Gloria sea al Señor. En esta noche me acompaña la hermana Rebeca Hernández. Esta joven la hemos adoptado como hija. Gloria sea al Señor. Yo no la tuve en mi vientre, pero Dios la gestó en mi corazón. En un momento, ¿verdad?, bien difícil de mi vida, pues Dios escogió tres jóvenes y me las dio como hijas. Una de ellas es Rebeca. Aleluya, ella persevera en la Iglesia de Dios Pentecostal. Allí es Manuela Pérez, gloria sea al Señor. Aleluya, la hemos visto desarrollarse en el Señor. Dios la usa de una manera especial y poderosa. Y yo, con el permiso de nuestro presbítero, quiero que ella le dé un saludo a la iglesia. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Como decía, ¿verdad?, mi madre Ada, pertenezco a la iglesia MID Residencial Manuela Pérez, el cual pastorea el pastor reverendo Eliezer Pizarro, que ya hace poquito pues comenzó a pastorear. No, bendito sea el Señor, aleluya. Le voy a leer, ¿verdad?, un texto bíblico rapidito aquí, en Isaías 40, del 29 al 31, y dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que en el campo misionero, usted puede correr y no se va a cansar, porque la fuerza la va a recibir del Padre Celestial, no importando la edad que tenga, porque no tiene que ver que uno sea joven o sea anciano, porque aún en anciano muchas veces hace más que lo que puede hacer el joven, que tiene la fuerza, el vigor, pero a veces se quedan sentados, y hay que salir de la comodidad, hay que salir de los banquitos cómodos y movernos a hacer la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Así que el que camina no se va a fatigar, porque va de la mano de Jehová. Bendito sea el Señor, porque largo camino le resta. Dios le bendiga, iglesia. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, amados, gloria sea el Señor. Consideremos una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Gloria a Jesús. Yo no sé si la hermana Iris, ya las personas están listas. Hermana Iris. Amén, gloria sea el Señor. En lo que llegan aquí dos jóvenes, aleluya. Vamos a considerar esta porción, Juan capítulo 12, los versos 31 y 32, gloria sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor nuestro Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Hoy estoy acompañada de dos hermanas de África, de la República de Gabón. Así que si ellas no les voy a dar parte porque ellas hablan francés, aquí se habla español, pero ellas hablan francés. Aleluya, consideramos la palabra de Dios, versos 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Adoramos al Señor. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y eres real. Porque tú eres maravilloso. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú nos has dado esta palabra que nos alienta y nos fortalece y nos ayuda a completar, Señor, la carrera que tenemos por delante, haciendo tu voluntad, escuchando tu voz y hablándole a otros de tus grandes maravillas. Concede, Señor, que esta noche seamos edificados por esta palabra, ministrados por el Espíritu Santo. Y si a ti te place, Señor, hacer un llamado hoy al campo misionero, aquí hay gente que está dispuesta, Señor, a decirte que sí. Y tú eres el dueño de la mies. Y aquí hay gente que pueden hacer ese trabajo. Bendícenos con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. El año 2007 fue un año bien significativo para mí. No se me vaya. Gloria a Jesús. Fue un año que tal vez podría olvidar todos los años, pero ese año no. Y dentro de las cosas que Dios me concedió hacer en ese año 2007, fue ir por tercera vez a África. Visitamos allí la República de Gabón. Invitadas por un pastor que se llama George Ngusi. Este pastor tiene uno de los concilios más grandes que hay ahí en Gabón. Y nos hizo esa invitación cuando nosotros fuimos por segunda ocasión a Guinea Ecuatorial. Y estando allí en el aeropuerto de Bata, se nos acercó aquel varón vestido como está nuestro pastor. Y con unas cámaras de televisión. Y nosotras que llegábamos de Puerto Rico éramos 5 damas. Y teníamos los pelos así. Después de un viaje tan largo, casi 20 horas, y aquellas cámaras enfocándonos, y no sabíamos, Dios mío, aquí se recibe así, yo no sabía que en África te recibían así. Y lo que yo no sabía era que ese varón se había enterado, como él nos decía, que 5 ángeles habían llegado a América para bendecir a Guinea Ecuatorial, y él quería que esas 5 ángeles también visitaran a su país y bendijeran su tierra. Nosotros nos tomó de grande sorpresa recibir aquella invitación, puertas que Dios abre de una manera extraordinaria. Y le dijimos que sí, en el nombre de Jesús, y comenzamos a orar para que Dios nos dijera cuándo íbamos a llegar a la República de Gabón. Estamos hablando de julio del 2006, y prácticamente pasaron unos cuantos meses hasta que el Señor nos abrió la puerta para que nosotros llegáramos hasta Gabón. Cuando llegamos a Gabón, allí nos recibió una delegación de mujeres. Digo mujeres porque el concepto damas no se usa en África. Allí se habla hombre y mujer. Y aquellas mujeres eran como 300 damas. Y comenzaron a cantar en francés. Aquello era un cántico que parecían ángeles. Yo nunca había visto una cosa como esa, una cosa hermosa. Aquello, yo no entendía el idioma, pero de alguna manera Dios nos hacía entender en el espíritu el regocijo y la alabanza que aquellas damas levantaban delante del Señor. Aleluya. Y todo el aeropuerto se paralizó porque ellas comenzaron a cantar en aquel aeropuerto. Los pasaportes los cogió, los tomó el hermano George Ngusi. Yo no sabía que aquel hombre, después del presidente de Gabón, era el segundo en mando, tenía una autoridad terrible. Y aquel hombre cogió nuestros pasaportes, nos pasó por aquel pasillo, pasó nuestro equipaje, nos montó en su guagua y llegamos a ministrar a su iglesia, una iglesia donde tenía una cabida, yo no sé de cuánta membresía, pero por lo menos eran como 500 mujeres que recibieron allí lo que el Señor nos permitió llevar hasta Gabón. Fue una experiencia gloriosa, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, las mujeres en África son hermosísimas. Ninguna es de mi tamaño. Entonces ellas, no le dicen hermanas a la hermana, le dicen mamá. Y ellas decían, lo poquito que hablaba en español, mamada es coqueté. Y yo le decía, mamada no es ninguna coqueté, lo que pasa es que los trajes de ustedes a mí no me sirven, alabado sea el nombre del Señor. Y ellas con mucho amor me llevaron un sastre, póngase hermana la que está de amarillo, me llevaron un sastre y ese sastre me cosió ese traje. Aleluya, ella le queda más bonito que a mí, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, así que aquel sastre me tomó las medidas y me hizo este traje bello y hermoso, porque para ellas es un privilegio que nosotras las damas nos vistamos con su ropa típica. Allí, hermano, yo nunca había visto una cosa como esa. Esas hermanas visten todo el tiempo con esos trajes de gala, hermosos, no importa que vayan al mercado o cocinar o como sea, a la iglesia se ponen lo mejor. Los varones parecen actores de televisión vestidos como ese varón que está ahí sentado. Alabado sea el nombre del Señor. Las damas como esas damas hermosas que están ahí, gloria a Jesucristo, y cantan como los ángeles. Aquello fue una experiencia maravillosa. Dios hizo cosas lindas, grandes, preciosas. Dios allí edificó, sanó, libertó, hizo cosas maravillosas en el tiempo que nosotras pudimos estar allí, que estuvimos como 12 días allí en Gabón. Nuestro corazón se quedó en Gabón, pero había que regresar a Puerto Rico, gloria sea el nombre del Señor, y confiamos en el Señor que algún día Dios nos conceda regresar a esa tierra donde Dios nos llevó para mostrarnos la otra cara que aquí en Puerto Rico no vemos. Aleluya. Aquí hay muchas bancas vacías, me perdonan, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, pero allí no hay un espacio que quede vacío, porque allí tú dices Jesús dos veces y la gente corre a convertirse a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La gente tiene hambre, hambre, hambre de escuchar una palabra. Aleluya. Hambre de escuchar que se les hable de Jesús. Hambre de que gente vaya y le enseñe la palabra, porque allí hay un problema bien grave. Allí el vudú es parte de la cultura, aleluya, y allí la gente se convierte, pero no es fácil que rompan con las cadenas del vudú. Eso es un problema allí terrible, hermano, y si tuviéramos el tiempo le contábamos las cosas terribles que allí vimos, pero vamos entonces a predicar la palabra. Gracias, hermana. Esa es la vestimenta típica que usan allí las gabaonesas. Las de Gabón, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Los varones se visten también como con unas túnicas, unas cosas hermosas, eso es una cosa bella, gloria a Jesús, aleluya. Así que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Dios nos ha permitido llegar hasta Holanda, España, África, Centroamérica y Suramérica, gloria sea el Señor. Puertas que Dios nos ha abierto por su grande misericordia, y nos lleva siempre para predicar la palabra y sobre todo para enseñar esta palabra de poder, gloria a Jesús. Adoramos al Señor por eso, aleluya. Me dijeron que hoy es culto misionero. Yo te voy a hablar de un misionero, alabado sea el nombre del Señor. Un misionero que dejó su trono, porque este misionero, antes de ser misionero aquí en la tierra, era rey, alabado sea su nombre. Era rey, y dice la Biblia que dejó su reinado por 33 años. Y se metió, gloria hacia el Señor, en el tiempo de los hombres. Se metió en el calendario de los hombres, alabado sea el Señor. E hizo cosas grandes y maravillosas, y por causa de ese misionero yo estoy aquí. Estamos todos y cada uno de los que están ahí sentados, gloria sea el Señor. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra y alabanza. Aleluya, porque Él por lo menos lo hizo conmigo. Cuando vino a esta tierra, cogió las mangas de su túnica y se las llevó bien arriba hasta el codo, porque a donde Él metió la mano para sacarme, aleluya, necesitaba tener las manos disponibles, alabado sea el nombre del Señor. Y no le importando a mi condición ni cómo estaba Ada, ni lo que hacía Ada, Dios tuvo misericordia de mí, me rescató. Y hoy me tiene aquí predicando el Evangelio para la gloria y la honra de su nombre. Por eso es que le adoramos y le bendecimos, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, gloria sea el nombre del Señor. Hablar de Jesús, aleluya, es hablar de la persona más grande y más importante que haya pisado esta tierra. Mucho se ha hablado de lo que Jesús hizo durante sus últimas 6 horas de vida. Aleluya. Cuando llega la Semana Santa, yo creo que tal vez es la única ocasión que se habla del Jesús crucificado. Y mucho se ha dicho, especialmente, de las últimas palabras que Él habló. Pero yo no te voy a hablar de las últimas palabras, no te asustes. Gloria a Jesús. Muchos han hablado de la oración que hizo por sus verdugos. Otros han hablado de las instrucciones precisas que tuvo para su amigo Juan. Otros hablan de la promesa de vida que le dio al ladrón que se arrepintió. Otros hablan de las palabras de consuelo y de esperanza para una madre que quedaba triste y sola. Otros podrían tal vez hablar de las preguntas de desesperación que Jesús le habló al Padre. Las muchas preguntas que tal vez hizo y que no escucharon los que escribieron, pero otras que sí habló y que la gente pudo escuchar, gloria a Dios, y que cuando leemos los evangelios, los eruditos dicen que en ese momento el Padre lo que le mostró fue la espalda y lo colgó de una cruz. Esa era la voz del poderoso Rey de los judíos. 6 horas. ¿Cuántas cosas pueden hacerse en un término de 6 horas? ¿Cuántas cosas? ¿Sabe una cosa? 6 es el número del hombre. Y el Hijo del Hombre estuvo colgado de una cruz 6 horas. ¿Coincidencia o propósito? 6 horas. 6 horas donde se encontraron 2 miradas. La mirada del Padre, que veía en Cristo el medio por el cual declaraba inocente al hombre que era culpable. Y la mirada del Jesús hombre, que observaba cómo la bandera de la esperanza se enarbolaba sobre la miseria que estaba a punto de ser derrotada. 6 horas. Yo creo que eran las 6 horas más importantes de la humanidad, más importantes de la historia del hombre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde Dios hace un intervalo en su kairos, y ese intervalo, Él dio una orden al sol y le dijo: escóndete por 3 horas. Ningún científico jamás podrá encontrar por qué el sol se apagó por 3 horas. Podrán hacer todas las investigaciones. La NASA podrá enviar todos los cohetes que quiera y enviar todas las máquinas que quiera, pero nunca podrá develar el misterio de las 3 horas, a menos que lea la Biblia. 3 horas donde el sol escondió su luz. En esas 3 horas, una densa oscuridad se cernía sobre Jesús, que estaba allí colgado de la cruz. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque todo el peso de la muerte espiritual que provocó el hombre por su pecado estaba sobre Jesús. El misionero, aleluya, que anduvo haciendo bienes sobre la tierra, que alimentó a multitudes, que trajo palabras de esperanza y de consuelo, que se atrevió, aleluya, a romper con los esquemas religiosos de su tiempo y a traer una palabra nueva, distinta y diferente, que llegaba a lo profundo del corazón y lo cambiaba y lo transformaba. Jesús estaba sufriendo allí todo el peso de la muerte espiritual que provocó el pecado. Pecado es una palabra que cuando tú la buscas en el diccionario, te dice que es una transgresión contra la ley de Dios. Hasta los diccionarios seculares tienen que decirlo. ¿Por qué? Porque se peca contra Dios, que es un Dios santo. ¡Aleluya! Y me parece que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no todos, de alguna manera hemos probado y sufrido lo destructivo que es el pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Es un decreto de muerte que afecta todas las esferas de nuestra vida. Por eso es que no podemos dejar de predicar a Cristo. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos. Por eso es que no podemos cerrar la boca, aleluya, para contarle a otro lo que Dios ha hecho en la vida tuya y mía. Por eso es que no podemos avergonzarnos del Evangelio, alabado sea el nombre del Señor. Porque el pecado trae tragedia, aleluya, fue lo que provocó la muerte de Jesús. Fue lo que hizo sucumbir a la humanidad en la tragedia que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Miren, los estragos del pecado son tan devastadores que se comparan tal vez con un tsunami, que es lo más que yo puedo encontrar, que destruye todo lo que encuentra a su paso. Recuperarse de un fenómeno como este tarda muchos años, tarda años de la historia. Tal vez nunca logran recuperarse completamente. Porque las vidas que se pierden no se pueden recuperar. Lo material puede recuperarse, pero las vidas no. Tal del esfuerzo y el empeño que se ponga en el asunto. Y yo estoy comparando los estragos del pecado con un tsunami. De manera que si yo estoy diciendo que tarda la recuperación, tal del esfuerzo y el empeño que se ponga en el asunto, quiere decir entonces que recuperarse de los estragos del pecado costó el esfuerzo y el empeño de un misionero llamado Jesús. El daño mayor que el pecado causó lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Dios había determinado, aleluya, un propósito para con el hombre. Y el pecado dañó lo que Dios había propuesto que fuéramos. El hijo que siempre permanece en casa. Aleluya. Cuando nosotros remontamos nuestro pensamiento al comienzo de la historia del hombre, nos encontramos con un Adán y con una Eva en un bello lugar llamado el Jardín del Edén. Un hogar que era placentero, Edén quiere decir placentero. Allí todos los días brillaba el sol. Hasta que un día comenzó a ponerse nublado, porque las nubes de la tentación comenzaron a opacar el azul del cielo, comenzaron a opacar el brillo del sol, y poco a poco se fue como llenando de tinieblas el lugar. Lo trágico de todo esto es que ninguno de los dos se preocupó, porque en Edén no había preocupación, no había ansiedad, todo era paz. Ninguno de los dos tuvo la curiosidad por investigar por qué el sol estaba tan opaco. Ninguno hizo esto. Y dijo, ¿qué pasó aquí? Porque vivían en una total confianza. Ninguno de los dos echó de menos la visita diaria del Creador en el huerto. Yo me puse a pensar en esto y yo dije, bueno, tal vez se cansaron de lo que consideraban ya una rutina. El hermano hablaba de perder el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, como que vemos las cosas como una rutina. Aleluya. Y eso es peligroso. Eso es trágico. Eso es el sol en nuestra vida espiritual. Se va opacando poco a poco y no lo notamos. No nos percatamos, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Hubo un predicador que ya se murió que decía, alerta pueblo. Tal vez se consideraron que era una rutina o estaban entretenidos mirando el color de la fruta del árbol de Dios. Yo no sé cuál de las dos cosas pasó o eran las dos cosas simultáneamente. Nunca lo sabremos, pero sí leemos por la Biblia que Adán y Eva se acostumbraron a los nubarrones sin percatarse que un día se iba a eclipsar el sol para ellos para siempre. Un día. Y ese día llegó para ellos, gloria sea el Señor. El sol se apagó y se vieron desnudos de la gracia de Dios, como lo estuvo Jesús durante las 3 horas de su último día. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor. Yo no sé si el silencio es porque me están atendiendo. Aleluya. Gloria a Jesús. Se vieron desnudos como se vio Jesús en esas 3 horas. Desnudos de la protección del Padre. Gloria a Jesús. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Porque no hay emoción más trágica que sentir el peso del pecado en el alma. Es una tragedia no sentir la presencia del Dios de los cielos una vez que uno lo conoce, alabado sea el Señor. Por eso es que este ministerio de reconciliación se le dio a los hombres. Porque tú y yo podemos entender lo que se siente cuando hay pecado, alabado sea el Señor. Tú y yo podemos entender lo que es sentir que la presencia de Dios ya no está. Se vieron desprovistos de la compañía que les brindaba paz y seguridad, como se vio Jesús aquel día de 6 horas. Y tuvieron que abandonar el hogar, llenos de mucho dolor, llenos de mucha vergüenza. Y con un corazón lleno de un profundo vacío. Porque eso es lo que provoca el pecado. Un vacío profundo. Así camina la gente que no tiene a Dios. Tal vez en carros lujosos. Con ropa comprada en la mejor tienda. Con el perfume más caro que tú puedas obtener con el dinero. Pero nada de eso los puede llenar porque hay un vacío profundo. Porque cuando no se llena el corazón con Jesucristo, aleluya, lo que hay es un vacío. No importa lo que tú hayas metido en ese corazón. vacío estaba el corazón de la humanidad cuando Jesús llegó a este mundo. Y encontró muchas cosas Jesús. Encontró que el hombre había tratado de llenar su corazón vacío con su propio esfuerzo y empeño. Por eso es que la gente le dice, más adelante, después, otro día visito la iglesia, otro día me habla de Cristo, ahora estoy muy ocupado, ahora estoy inmerso en mis asuntos, ahora tengo muchas responsabilidades, tengo un cargo nuevo, acabo de casarme, tengo un empleo nuevo. Más adelante, no te preocupes que un día de esto te voy a sorprender. Voy a llegar a la iglesia, pero ese día nunca llega. Jesús encontró que el hombre había llenado su corazón vacío con su propio esfuerzo y empeño. Encontró que el hombre había construido su propio camino para regresar a casa. Por eso es que ahora tenemos más religiones que gente. Váyase a la India y allí hay más dioses que habitantes. Según el número de habitantes, así tienen un dios. Aleluya. Ahora hay una filosofía. Esa filosofía es bien antigua. No, sí. Hay muchos caminos. Todas las religiones conducen a Dios. No, sí, Dios está en todas partes. Encontró que el hombre se había tejido un elegante traje, pero era de higuera para ocultar su vergüenza. Gloria a Jesús. Encontró que había diseñado su propio manual de reglas de conducta que justificaba su indómito comportamiento. ¿Qué más encontró Jesús? Encontró que había construido una torre de autosuficiencia que mostraba el esplendor de su orgullo y que había creado su propio sistema de adoración. Todo eso encontró Jesús, el misionero por excelencia. Encontró que el hombre se había convertido en un títere de sí mismo, permitiéndole al enemigo manejar las cuerdas de su destino. También encontró mucha gente que caminaba a su paso y dejaban una estela de fracasos, de acciones deshonestas, de intentos fallidos, vestidos con harapos de injusticia, con caras que dibujaban el dolor, cautivos en cárceles sin cerrojos y sin rejas. Eso encontró Jesús. No ha cambiado mucho la humanidad desde entonces. Seguimos encontrando lo mismo. Tú caminas y ves esto en las calles. Tú te metes en los centros comerciales y estás viendo esto. Tú te metes en el supermercado y estás viendo eso. Estás transitando en la avenida y en el tapón estás viendo esto. Gente cargada y cansada. Agobiado bajo el peso de la impotencia. Bajo el peso de los preceptos de hombres que ellos no pueden cumplir. Encontró una humanidad que caminaba como ovejas sin la dirección de un pastor. Así está la humanidad. Por eso hay que predicarles a Cristo. Por eso hay que hablarles de lo que hay en las páginas de este libro santo. Por eso hay que caminar repartiendo lo que la hermana hizo, repartiendo literatura que la gente pueda leer en esas páginas que Cristo les ama. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que caminar dando un testimonio que la gente pueda ver en ti, en mí, la imagen de ese misionero perfecto y quieran parecerse a Él, gloria sea al Señor. Jesús llegó cuando las condiciones le eran favorables, en el momento cuando más impacto iba a causar su ministerio. Y llegó con una enseñanza diferente. Su palabra, ¿qué hizo su palabra? Descorrió el velo de la ignorancia y acercaba el hombre a Dios. Jesús se convirtió a sí mismo en la puerta de acceso al Padre y el único camino que garantiza el regreso a casa. Así titulamos este mensaje: De regreso a casa. ¿Cuántos quieren regresar a casa? Aleluya, gloria sea el Señor. Pero todavía hay muchos que pertenecen a esta familia y no lo saben, hay que decírselo. Los milagros y las señales evidenciaban la identidad de este misionero y lo evidenciaban como el Mesías esperado. Pero pasó algo, y es que los suyos tenían el corazón tan entenebrecido y el entendimiento lo tenían tan y tan nublado que no conocieron el día de la visitación de Dios a sus vidas. Pero qué bueno, gloria sea el Señor, que Juan escribió. Pero aquellos que le recibieron, que fuimos tú y yo, fuimos declarados, hechos hijos de Dios por su sangre, alabado sea el Señor. Aleluya, fuimos injertados al olivo verde. Por eso es que estamos agradecidos. Aleluya. La prepotencia y el orgullo por la religiosidad de su tiempo era como el hierro sin fundir. Y la actitud de sus corazones eran como un pedernal. Cualquiera pudiera pensar que lo adverso de estar fuera de la cobertura de Dios, en total bancarrota espiritual, desnudo y sin esperanza, fuera el detonador perfecto para doblegar el corazón del hombre, pero no fue así. Por eso es que Jesús una vez trajo una parábola, diciendo que el Señor, el dueño de la viña, mandó a sus trabajadores y a todos los mataron. Y el dueño dijo, pues voy a enviar al hijo, porque tal vez del hijo van a tener respeto. Pero con el hijo hicieron peor. Aleluya, porque así camina el hombre sin Dios. Isaías 53:6 nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que en lugar de arrepentirse, cada quien tomó la ruta de la no aceptación de la culpabilidad y le pasó la factura de los fracasos a Dios. Adán dijo: la mujer que me diste, ella es la culpable. Y la mujer dijo: la serpiente que tú creaste, ella es la culpable. Cuando usted analiza bien la respuesta de los dos le echaron la culpa a Dios. Usted va a escuchar gente que hasta el día de hoy tienen el espíritu de Adán y de Eva también. Dios tiene la culpa. Y el enemigo de las almas muchas veces le susurra al creyente. Y el creyente se lo cree. Antes de tu servir a Dios estabas mejor. Solapadamente te está diciendo el culpable de tus problemas tiene un nombre. Dios. Aleluya. Todavía la humanidad le está pasando factura a Dios. Pero qué bueno es el Señor que tiene misericordia. Qué bueno es Dios que pasa por alto la ignorancia del hombre, alabado sea el Señor. Y todavía sigue libertando, todavía sigue salvando, todavía tiene la iglesia aquí para que proclame este evangelio de vida. Cuando el ser humano se ve acorralado por las circunstancias adversas que muchas veces nosotros mismos creamos, por la toma de decisiones equívocas, ¿sabe qué hacemos? Le pasamos factura a Dios. No, porque la iglesia donde me llevaste, me voy a cambiar. Quédese donde está. Porque si usted no aprende la disciplina que Dios quiere que usted aprenda aquí, usted no la va a aprender en ningún sitio. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Por más cosas terribles que le pasen aquí dentro, no se comparan con lo que usted le pasaba cuando estaba allá afuera. Gloria sea el nombre de Jesús. No por la forma que me creaste. Dios te creó bien. Lo que pasa es que el pecado te dañó. Aleluya. Dios te creó perfecto. Pero el pecado lo dañó todo. ¿Ve que el pecado daña? ¿Verdad que sí? Hasta feo nos puso. Pero qué bueno que la sangre de Cristo nos quitó los defectos. Alabado sea el Señor. Aleluya, cuando Él nos mira, nos ve hermoso, nos ve bellos, alabado sea el Señor para siempre, aleluya. El otro día, yo hablaba con un hermano, y yo le dije, oye, ¿cómo será las cosas en el cielo, ah? Allá como que, allá habrán defectos, y él me dice, no, allí no va a haber defecto. Y todo era porque yo no alcanzaba algo. Y él lo alcanzó por mí. Y me dijo, no. Allá no va a haber defecto. Y yo le dije, ¿quiere decirle que allá voy a tener una estatura mayor? Y me dice, bueno, yo no sé, allí habrán altos y bajitos, pero lo único que te digo es que allí no hay defecto, alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a contentarnos como Dios nos hizo y con lo que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Porque cuando yo veo a la gente que no pueden comer con sus manos, que no pueden ponerse la ropa, que dependen de otra persona que los ayude, ese día yo dejo de quejarme, alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces tú y yo teniendo manos buenas y buenos pies para caminar, no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Alabado sea el Señor para siempre. Dios tenga misericordia de nosotros. No porque el carácter que me diste cuando nací. Aleluya. Pues te voy a dar una buena noticia. Con ayuno y oración, Dios te refina el carácter. Con ayuno y oración, el temperamento volátil se te pone como un corderito manso. Alabado sea el nombre del Señor. Con ayuno y oración, se liman las asperezas. Con ayuno y oración, te cambia por dentro. Aleluya, te cambia la mente, te cambia el corazón. Y la gente lo mira por fuera. Alabado sea el Señor para siempre. Y el rostro amargado lo pone suavecito, dulcecito. Y la palabra áspera la pone como el melao. No por los padres que escogiste para mí. Aleluya. Gente, vamos a darle una mirada al libro de Números. ¿Qué pasó ahí? Los quejumbrosos, los que siempre tienen una queja, Los que siempre tienen algo negativo que decir, ofenden a Dios. Aleluya. Todo el tiempo el ser humano está culpando a Dios en lugar de asumir responsabilidad. Pero con todo y eso, la Biblia dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y ese él es el segundo Adán, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que podía derrocar el imperio de la muerte y destronar al enemigo de las almas. El único que podía quebrantar los muros de impiedad que levantó el pecado. El único que podía romper con los esquemas religiosos que invalidaban la ley y la hacían gravosa a los que observaban con sinceridad en el corazón. El único que podía refutar argumentos de hombres que justifican la funesta conducta del ser humano, que cada día se hunde más en el pecado. Dios es tan bueno. Aleluya. Que sin cambiar sus preceptos, rescató al hombre del pecado, alabado sea el Señor. Jesús es el único que podía traer total liberación. Pero el que estaba preso en la cárcel del pecado, el que estaba en las prisiones de maldad, planificó matar a su libertador. Mira qué cosa tremenda. Al misionero. Juan capítulo 11, verso 53, lo expresa, gloria sea al Señor. Dice la Biblia, así que desde aquel día acordaron matarle. Cuando hizo una señal extraordinaria, se atrevió a resucitar a un hombre que hacía 4 días que estaba muerto. Para Jesús pidieron la crucifixión. Para Jesús pidieron la muerte más vil y vergonzosa que puede sufrir un ser humano. La multitud que él alimentó, que él sanó, que él enseñó, que vieron sus milagros, fue la misma multitud que dijo, crucifíquenlo. Ese es el lenguaje de todo aquel que vive sin Dios. El otro día estaba en el banco y se sienta al frente de mí un caballero y se dirige a mí y me dice, todo el mundo que llega a los 60 años debe morirse. Y yo dije, bueno, ¿será que yo le parezco de 60? Y yo le dije, así. El único que tiene poder sobre la vida es Dios. Me dijo, no, no. El hombre decide cuándo debe morirse. Y yo sigo diciendo que a los 60 años se debe morir. Y yo le dije, así. Vuelvo y le repito que el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte se llama Jesucristo. Y me dice, no, un día de esto, yo voy a acostarme en la vía. Del expreso a las 12 de la noche. Y si sobrevivo, pues entonces yo voy a decirle que tengo poder sobre la muerte. Cuando me dijo eso, el Espíritu Santo me habló en mi interior y me dijo, no le hables más. No le eches perlas a los cerdos. Ahí me dio dolor. El corazón se me estremeció dentro de mí. Y yo le pregunté, ¿cuántos años usted tiene? Y me dijo, 84. Aleluya. Así vive la gente. Gloria a Jesús. Jesús vino a traer total liberación, pero aquel hombre no quiso escuchar el mensaje del libertador. Porque el que estaba preso en la cárcel, el que estaba bajo las prisiones de maldad, planificó matar al libertador. Y así está la gente. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, que es bueno, pasó por alto la ignorancia y colgó al segundo Adán en una cruz. Mira qué bueno es el Señor. Yo no sé si ese caballero tendrá la oportunidad de arrepentirse, pero le espera tremenda sorpresa si no lo hace. Y ahora tenemos el autor de la vida muriendo en una cruz. Imagínense ese cuadro. Extendiendo su última mirada a una humanidad doliente que con su muerte tendría vida. No fueron los clavos los que sujetaron a Jesús en la cruz. Fue el amor por la humanidad. Fue el amor por ti y por mí. Fue el amor por la gente que estaba perdida. En la cruz se libró la batalla por el alma tuya y la mía. Desde abajo, ¿sabe lo que la gente veía? Veía a un crucificado moribundo, sofocado por el sol, por la falta de aire en sus pulmones, desfigurado completamente por la brutal golpiza y tortura que recibió de sus verdugos. Toda la furia del pecado fue descargada sobre él. Desde abajo todo se ve terminado. Desde abajo todo se ve acabado, ¿verdad que sí? Desde abajo la gente decía, ya no se puede hacer nada. Por eso sus discípulos huyeron y se escondieron. Porque desde abajo solamente alcanzamos a ver las imposibilidades. Pero desde arriba, donde está Jesús, se ven las cosas diferentes. Desde arriba se ve un nuevo comienzo. Desde arriba se ve una nueva oportunidad. Desde arriba se ve una nueva vida. Desde arriba se ve una forma nueva de hacer las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando David huía de Saúl y fue y se escondió en la cueva de Adulán, dice la Biblia que sus padres y sus hermanos fueron a donde él estaba. Gloria sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que también Dios le añadió allí 400 hombres. Y dice la Biblia que estaban oprimidos, que estaban deprimidos, que estaban endeudados, que estaban amargados, alabados sea el Señor. Desde abajo la gente podría decir, le metió allí 400 hombres que no tenían esperanza, que tal vez la sociedad decía, no sirven para nada, con ellos nada se puede hacer. Pero desde arriba Dios vio otra cosa, desde arriba los vio con talento, desde arriba los vio con potencial, desde arriba Dios le voy a poner la mano encima y voy a hacer de ellos un ejército, voy a hacer de ellos hombres valientes, gente que va a proclamar mi palabra, gente que le va a hablar a otros de mí, gente que no van a tener temor al diablo, que se van a enfrentar, alabado sea el Señor. Desde abajo, aleluya, tú lo que ves es nada, pero desde arriba lo ves todo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios le dice a la iglesia, sube, sube, sube, sube, sube, sube a la altura, porque desde arriba, iglesia, tú ves las cosas como Dios las ve. Las 6 horas de Jesús en aquella cruz es la consumación del plan de Dios para dar salvación y librar al hombre de la condenación. La muerte de Jesús en la cruz no fue un juego, no fue un espectáculo, no fue un simulacro, tampoco fue un engaño. Era el plan de Dios para darnos vida eterna, para disfrutarla en las mansiones celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Jesús sufrió la ejecución de un criminal. Fue tratado como un malhechor. El inocente fue hecho culpable. Pilato, el hombre más importante de ese tiempo, en términos judiciales, ¿qué hizo? Liberó a Barrabás y crucificó a Jesús. Mira qué cosa. Aleluya. Sin ofenderte, tú y yo somos Barrabás. Porque Barrabás fue librado por Jesús. Nosotros fuimos librados por Jesús. El que iba a morir en la cruz del medio era Barrabás. Y Jesús tomó su lugar. Aleluya. Tú y yo somos ese. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo que tomó nuestro lugar. Gloria a Dios por Jesucristo que no miró, aleluya, tu pecado ni el mío para darnos salvación. Pasó por alto la ignorancia, aleluya, y nos rescató, nos libertó, nos limpió, nos dio una nueva vida, nos puso un nombre nuevo, nos puso vestidura de justicia, alabado sea el Señor. Cántico nuevo en el corazón y ha separado un lugar y un espacio allá en las mansiones celestiales para ti y para mí. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Jesús tomó nuestro lugar. No valorar el sacrificio de Jesús es un sacrilegio. Tenerlo en poco es una afrenta delante de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo andamos delante del Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, aleluya, con lo que sentimos, porque Dios está en el cielo y desde el cielo se ve todo. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y al mediodía el sol se apagó. Densas tinieblas estuvieron sobre esta tierra por 3 horas. En esas 3 horas fue el momento donde todo el peso del pecado cayó sobre el corazón de Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Las tinieblas, ¿sabe lo que significan? Implicaban la inevitable separación de Dios, lo que provoca el pecado. El pecado es una barrera entre Dios y el hombre. En aquellas tinieblas, Jesús sondeó la más profunda de las experiencias humanas cuando cae en pecado y pierde la comunión con Dios. Me atrevo a decir que durante esas 3 horas de oscuridad total se cumplía lo que dijo Jesús en el verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria sea al Señor. Pues, ¿sabes por qué digo esto? Porque el número 3 significa el testimonio perfecto. Y cuando el príncipe de este mundo sea echado fuera, y fue echado fuera con la muerte de Jesús, se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho en el principio, cuando le hizo la promesa a Adán, y de la simiente de la mujer nacerá uno que le aplastará la cabeza a Satanás. Esas 3 horas simbolizaban los 3 días que estuvo en el vientre de la tierra. En esas 3 horas de oscuridad se construyó el puente que conecta la tierra con el cielo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aleluya. Jesús se convirtió en ese puente. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual tengamos salvaciones. Porque Él es el mediador del pacto nuevo, de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Esas tres horas se construyó ese puente que conecta la tierra con el cielo. En esas tres horas, el velo del templo que impedía el acceso directo a Dios se rompió. Dice la Biblia que se rasgó de arriba abajo, indicando que Jesús llevaba al hombre a la misma presencia del Padre con la plena confianza de que no moriría. Alabado sea el nombre del Señor. Durante esas tres horas, el mundo fue juzgado. El príncipe de las tinieblas fue echado fuera, indicando con esto que Jesús tiene el control. Aleluya. Que Jesús le quitó el control que tenía Satanás sobre las vidas por causa del pecado. Ese control le fue quitado para siempre. Jesús, en esas tres horas, quebrantó el poder del pecado y le quitó a la muerte su aguijón. ¿Sabe quién era Jesús? El Cordero Pascual, que cumplió con el código ceremonial del Antiguo Testamento 500 años después de ser implementado por Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. En Jesús todo se cumplió con exactitud y precisión perfecta, según lo sincronizado por el reloj de Dios para mostrarle al hombre lo perfecto que él es y cómo tiene control de la historia. Aleluya. Mi gente, menciona la palabra de Dios y no pasa nada. Diga Dios en un lugar. La gente no hace nada. Porque para el mundo esa palabra es un reconocimiento intelectual de que el universo está gobernado por un ser superior. Pero mencione la palabra Jesucristo y se revuelcan todos los demonios. Y la gente gira la cabeza con una reacción. Y la gente comienza a argumentar algo. Por eso aquel varón, cuando yo le dije, solamente Jesucristo tiene el control sobre la vida y la muerte, se le revolcaron todos los demonios. Hay diversidad de reacciones. ¿Sabe por qué? Porque ese nombre indica un trato personal entre Dios y el hombre. Ese nombre provoca que todos recuerden las seis horas que cambiaron la historia. Ese nombre confronta al hombre con su pecado. Ese nombre lo obliga a tomar una decisión. Por eso es que tú le dices que era Jesucristo y te dice, no, yo tengo mi religión. Desde chiquitito yo le sirvo a María y a José. Aleluya. Ese nombre exige entrega. Ese nombre exige compromiso, iglesia. Ese nombre exige santidad. Ese nombre exige búsqueda. Aleluya. Satanás no soporta escuchar el nombre de Jesús. Porque aunque su engaño mayor es imitar todo lo de Dios, ¿sabe qué? Nunca podrá imitar la victoria que sobre él obtuvo Jesús en la cruz. Nunca. Ese nombre le sabe a derrota. Ese nombre le recuerda su destino final, que es el lago de fuego por una eternidad. Satanás quisiera que ese nombre fuera borrado de todos los libros de la tierra y que la gente no lo recordara jamás. Cuando levantó el tsunami de la discordia en el Edén, no esperaba que Jesucristo se convirtiera en el ancla que mantiene el alma segura. No contaba con eso. Su máxima creación, el hombre y la mujer, por quienes Jesús murió. Iglesia del Señor, aleluya. Hoy tú celebras tu culto misionero. Qué bueno. Porque en un culto misionero, el Señor me hizo un llamado a las misiones. Gloria sea al Señor. Yo estaba sentada en la banca de al frente como está ese varón. Y me habían hecho una invitación para ir a la República del Perú. Me pagaban los pasajes. Yo solamente tenía que decir que sí, echar ropa en una maleta e ir. Pero yo era de las que tenía esta filosofía. Yo decía, no, si yo en Puerto Rico puedo hacer muchas cosas para las misiones. Aquí hay mucho trabajo que hacer en el vecindario y en la universidad y en el trabajo. No tengo que ir. Además, yo no voy a ir a comer cosas raras y extrañas a otro lugar. Yo pensaba de esa manera. Y la persona insistía y me decía, Ada, yo quiero que tú vayas a la República del Perú. Y yo le decía, ah, sí, pues tienes que ir a buscar tu pasaporte. Y yo, ah, sí, un día de esto voy a ir. Y pasaron los días, porque cuando uno pone excusa se vuelve mentiroso. Tenga cuidado con las excusas, porque detrás de la excusa hay una mentira. Y ella me decía, vas a sacar el pasaporte. Y yo, sí, un día era aquel. Yo le estaba mintiendo, yo no iba a sacar nada. Hasta que se celebró un culto misionero, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y está la pastora predicando en el frente. Y yo bien atenta como está el hermano ahí, aleluya. Y está el Señor hablando y diciendo el Señor, Dios busca gente simple, sencilla, que se deje usar para su propósito. Y cuando dijo esa frase, el Espíritu Santo me dijo, tú que puedes ir, no quieres ir. Me entró como una cosa en el corazón. Yo sentía que me moría, yo sentía que me desplomaba ahí el mismo en la banca. Yo sentía como que no terminaba el culto porque ya yo me iba ese día para el cielo. Bueno, no me iba nada porque estaba mintiendo. Así que yo no iba para ningún sitio, alabado sea el nombre del Señor. Y yo decía, ahora yo estoy metida en un lío. Y yo comencé a llorar y el Espíritu Santo me decía, tú puedes ir y no quieres ir. Y yo comencé a llorar terriblemente. Yo decía, Señor, perdóname. Yo voy a ir, Señor, perdóname, yo voy a ir. Mira, hermano, el pasaporte, yo no sé cuánto está el costo ahora, en aquel entonces era como 70, 80 dólares, pues a mí me salió bien caro, porque tuve que sacarlo de emergencia, y Dios me llevó a la República del Perú, y allí me cambió el corazón por un corazón misionero, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esas son las cosas que Dios hace. Por tres ocasiones Dios me ha permitido llegar a esa tierra y anhelo con todo mi corazón volver a ir. Alabado sea el Señor, porque allí fue donde nació Ada la misionera. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Donde quiera que yo he ido, he visto la necesidad grande de que la palabra siga corriendo como río. Aquí las iglesias, amadas, aquí hay una libertad tremenda para adorar a Dios. Aquí hay más iglesias que gente y la gente no llega. Aleluya, gloria sea el Señor. En esos lugares la gente camina a distancia larguísimas para llegar a la casa del Señor y adoran de pie y alaban a Dios de pie. Alabado sea el Señor. Y nadie los hace callar en la congregación. Y todo el tiempo es aleluya y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Las bancas están llenas. Aleluya. Y la gente adora. Dios está necesitando gente que quiera ir a llevar esta palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Iglesia del Señor. Dios te ha llamado a ofrecer un buen servicio por la causa del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. ¿Tu compromiso cuál es? Exaltar la figura de Jesucristo frente a un mundo que languidece porque no ha entendido el mensaje de la cruz. ¿Tu compromiso es poner a relieve un testimonio personal que revele una genuina relación con el Cordero de la cruz, de tal manera que mueva a otros a querer imitar a Cristo? El apóstol Pablo decía, porque predicamos a Cristo y a este crucificado. Al igual que Cristo cumple con tu misión, pero añora siempre regresar a casa. Alabado sea el nombre del Señor, porque en esa añoranza tú te mueves con rapidez a llevar esta palabra. El que dejó su casa de gloria por 33 años, dice la Biblia que vuelve con justa retribución para los que están aguardando su venida. Trabaja, trabaja para el Señor, de tal manera que cuando Él vuelva, pueda llevarse muchos de los que tú te has ganado de regreso a casa. Gloria sea al Señor. El ministerio de la reconciliación es un ministerio de liberación, es un ministerio de restauración, es un ministerio de sanación. Esto es una pelea cuerpo a cuerpo con el enemigo de las almas, que tiene las almas atadas y las tiene prisioneras en prisiones de oscuridad y cuevas lóbregas de maldad. Cuando yo estuve en Gabón, la costumbre allí es que cuando tú terminas de ministrar la palabra, tú no puedes orar ese día después del culto. No es permitido. La costumbre es que al otro día el pastor organiza una sección donde el predicador va a orar por todos los necesitados. Allí las mujeres oran por las mujeres y los hombres oran por los hombres. Porque allí, aleluya, no hay la libertad que hay en Puerto Rico. Al otro día de yo haber ministrado la palabra en una de esas noches, nos llevaron a un lugar. Hermano, yo nunca había visto tanta gente. Aquellos eran unas filas kilométricas. Aquello no se acababa. Yo nunca había orado por tantas personas. Yo decía, Señor, aleluya. La gran mayoría de aquellas mujeres nos decían, ora para que Dios me dé un marido. Y yo preguntaba, ¿por qué ellas quieren un marido? Porque allí el hombre es la que le da estatus a la mujer en el clan familiar. Otras decían, ora para que Dios me dé hijos. Allí no tener hijos es una afrenta para la mujer. Tener uno o dos es una afrenta. Allí tienen que tener más de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mientras más hijos tenga la mujer, más estatus tiene dentro del clan familiar. Pero allí llegó una dama con un bebé. Aquel bebé tendría como un año y medio. Llegó con aquel bebé en brazos. Y cuando llegó con aquel bebé, y yo lo miro, delante de mis ojos, los ojos de aquel niño se pusieron en blanco. La lengua la sacó, que le bajaba más abajo de la barbilla. Las manos las torció de una manera que yo no puedo ni describirlo. Todo su cuerpo se contorsionó. Y yo nunca había visto eso, y yo pensé ser un ataque epiléptico o algo así. Yo le pregunté a la mamá si padecía ataque epiléptico. Ella me dijo, no, nos traducía una muchacha del francés al español. Y la hermana que me traducía me decía, hermana Ada, usted está en África. Usted no está en América. Y yo no entendía por qué me decía eso. Cuando yo voy a tomar el niño, el Espíritu Santo me dijo, no lo toques. Y yo me asusté, yo dije, Señor, no lo toques. No lo toques, solamente pide misericordia. Y yo oré sin tocar a aquel niño, diciéndole, Señor, ten misericordia de esta criatura. La mamá no quedó muy contenta con la oración que yo hice. Cogió su muchachito y se fue. Y se fue al campamento donde estaban los varones, porque nos acompañaron dos varones. Oramos al Señor para que a estas cinco chicas que Dios envió allá, nos acompañaran dos varones, porque el varón allá era quien nos daba estatus a nosotros. Hay que actuar con sabiduría en el campo misionero. Y se fueron allá al campo donde estaban, al campamento donde estaban los varones, que era un pastor y otro hermano. Cuando la dama llega con aquel niño, el pastor, muy compungido, lo coge en brazos y el Espíritu Santo le dijo, suelta inmediatamente ese niño y dile a la mamá que ella sabe la razón por la cual él está así. Yo me entero de eso porque la noche nos reunimos y yo le cuento a él mi experiencia y él me dice cómo era el niño. Yo le expliqué y me dice y me cuenta. Rápidamente yo me doy a la tarea de preguntarle a la persona que me traducía. Y volví y me repitió lo mismo. Usted no está en América. Usted está en África. Y aquí en África, los niños desde que están en el vientre son dedicados a los demonios. Las mujeres hacen pactos con el vudú y ese feto se sale fuera del vientre y es enviado para matar a la gente. Ese niño probablemente fue un trabajo de vudú que la mamá hizo cuando estaba embarazada. Por eso era que yo le decía que usted está en África. Yo comencé a temblar por dentro. Yo decía, Señor, ¿cuánta necesidad hay en el mundo? Gloria sea el nombre del Señor. Aún los niños atados por pactos diabólicos que han hecho los padres. Pero el ministerio de la reconciliación es para libertar. Es para, gloria sea el Señor, restaurar. Es para sanar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo comencé a preguntarle, háblame de esa religión. Y ella comenzó a decirme cosas terribles. Ella me decía, todos los años aquí se hace la fiesta del muerto. Y ese año se come un muerto. Se lo come en su cuerpo. Porque ese muerto tiene que haber muerto el año anterior. Y yo le dije, ¿cómo conservan ese muerto? Y me dijo, no le puedo contar nada más. No me es permitido contarle los secretos del vudú. Usted vive en América, pero nosotros vivimos aquí en África. Hermano, hay una necesidad grande, alabado sea el nombre del Señor. La iglesia no puede seguir con los brazos abajo. La iglesia no puede seguir con los pies, con las rodillas paralizadas. La iglesia no puede seguir viviendo, aleluya, de los coros nada más. Yo me gozo con los coros y las alabanzas. Yo me gozo con las actividades de la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener un despertar, alabado sea el Señor. Esto es una pelea de cuerpo a cuerpo con el diablo que tiene las vidas agarradas en la mano. Alabado sea el Señor. Y el Señor ha dado la orden de quitarle las almas al diablo. Alabado sea Jesucristo. Pero para quitarle las almas al diablo hay que tener unción y poder. Y la unción y el poder solamente se logran a través de la oración. Aleluya. El apóstol Pedro, hablando en el libro de los Hechos, disertando, gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 10, verso 38. Dice de esta manera, gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Quiero leerlo desde aquí, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Dice aquí, gloria a Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Iglesia del Señor, para que tú y yo podamos cumplir con el ministerio de la reconciliación, tenemos que vivir la vida que vivió Jesús. No hay de otra, alabado sea el Señor para siempre. Hay que vivir una vida conectada con el Padre para que la unción del Espíritu Santo esté sobre la vida tuya y mía. Porque la gente está buscando. La gente tiene hambre de ver algo diferente. La gente tiene hambre de ver algo distinto. La gente sigue tocando puertas de lado a lado y tocan la puerta del espiritista y tocan la puerta del religioso y tocan muchas puerta, porque muchas veces llegan a la puerta de la iglesia y no encuentran lo que buscan. Es tiempo de que despertemos, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando yo preparaba ese mensaje, el Espíritu Santo trabajaba dentro de mí. Y el Espíritu Santo me hacía entender, gloria sea el Señor. La iglesia no ha perdido su eficacia. La iglesia todavía tiene el poder de Dios en ella. Pero está dormida, alabado sea el Señor. La iglesia tiene que poner en orden, aleluya, su vida. De tal manera que puedan manifestarse en ellos las bendiciones del Altísimo y los dones del Espíritu Santo. Porque le fueron conferidos a la iglesia los dones del Señor. Necesitamos llevar una palabra que la gente crea, pero primero tenemos que creerla nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Yo lo tengo que creer primero. Aleluya, de que hay problemas, hay dificultades, hay pruebas. Sí, todos las están pasando. Yo te di a ti que el 2007 fue bien significativo. Aleluya, porque cuando yo salí para Gabón, yo acababa de dejar a mi hijo en un intensivo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Alabado sea el Señor. Y ocho meses más tarde, yo estaba enterrando a mi hijo, a mi único hijo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero eso no ha callado mi boca. Sigo diciendo que Jesús es sanador. Sigo diciendo que Jesús es libertador. Sigo diciendo que Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Y que las vidas necesitan escuchar de este evangelio. Gloria a Jesús. El enemigo tal vez podía pensar que me callaba la boca. Y no sabe él que yo le doy gracias a Dios por lo que hizo en mi hijo. Porque hoy mi hijo está morando en las moradas celestiales, alabado sea el Señor. Hoy su rostro resplandece delante de la presencia del Dios de los cielos. Allá arriba el diablo no lo puede tocar. Yo estoy luchando por llegar también, aleluya. Pero en tanto que llego, tengo que seguir proclamando que Jesucristo es el Señor. Porque en aquellas últimas 6 horas de su vida, muchos le dijeron, baja de la cruz. Pero no bajó, porque me estaba mirando a mí. Porque te estaba mirando a ti. Aleluya. El ministerio de la reconciliación. Jesús cumplió con el plan perfecto. Dios te ha dado la orden de arrebatar las almas. Esto es una batalla a campo abierto, lleno de minas y trampas. Pero aquí hay que pelear con la unción y el poder del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Como peleó Jesús, el misionero por excelencia. Dios te bendiga, amada iglesia.